cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Usantina, A Tapar la Calle. Solo mis abuelos jugando a los bolos, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bienvenidas y bienvenidos, aquí está Sara de La Usantina, que hoy estamos aquí las peques, el grupo de peques. Lo primero de todo, vamos a presentarnos las personas que estamos hoy aquí en este programa. Vamos a empezar por aquí. ¿Nos dices tu nombre y tus años? Venga. Hola, me llamo Lian y tengo 6 años. Genial, Lian, muchas gracias. Vamos a seguir por ahí. Yo me llamo Mateo y tengo 5 años. Genial, Mateo, gracias. Y por último tenemos... Hola, me llamo Itana, tengo 7 años. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos a otra persona aquí que se quiere presentar. ¿Quieres presentarte? Hola, yo me llamo Ruth y estoy haciendo las prácticas en Usantina. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Bueno, pues ahora ya que... Bueno... Nos falta una persona también, nuestra técnica de sonido, que se presente. Oli, yo soy Cata y espero no liarla demasiado. Que la vamos a hacer muy bien, Cata, seguro. Eso espero. ¡Segurísimo! Entonces, hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a hablar del cole, del verano, de los juguetes que nos gustan... A ver, ¿por qué tema os gustaría empezar, Liam? Con... Luego te preguntamos. Yo. ¿De qué quieres hablar? Yo quiero hablar de... Me gusta jugar en... ¿Con qué juguetes te gusta jugar? Me gusta jugar con los juguetes de Usantina. ¡Oh, genial! Por ejemplo, Por ejemplo, plastilina, porque a mí me encanta la plastilina. ¿Hay muchos juguetes en Usantina o qué? Sí, hay muchísimos. Vale, y es para jugar todas juntas, ¿no? Sí. Muy bien. Y Aitana, ¿quieres contarnos sobre los juguetes? Venga, ¿qué te gusta? Que la muñeca del calamar uh-huh. y la plastilina... Vale. Y la muñeca de la K-pop. Oh, he oído mucho hablar de las K-pop. ¿Eso qué? ¿Es una serie o qué? Es que son unas rederas que matan a los demonios que son los Haya Boys. Ah, ¿y es una serie de dibujos o una peli? Es una una música que canta. Ah, qué bien. Pues oye, la escucharé. ¿Me la recomiendas? Y Rumi también es un demonio, pero quiere matar a los demonios porque cuando escucha la canción de los demonios de los Allá Boys se convierte en demonio. Genial. Pues muchas gracias, Aitana. Vamos con Mateo. Mateo, ya que hemos empezado a hablar con los juguetes, ¿qué juguetes te gustan a ti o qué juegos te gustan? Y a mí me gustan los juguetes. ¿Hay alguno en especial que te guste? La pelota. ¿La pelota? Sí, también la pelota en mi casa. ¿Tienes en casa y con quién juegas en casa? Con Chloe. Y tu mamá y tu papá. Y allí estaba a mí la película en mi casa, estaba la viene una K-pop. ¿También te gustan las guerras K-pop? Sí, y también los Allá Boys. Muy bien. Están de moda, parece ser, ¿no, sí. Mateo? Sí, y también me fui al parque. ¿El parque? Esa era otra pregunta que tenía. Y también me fui. ¿Sí? Mamá me la lo... Y mi mamá me da una tablet. Muy bien. Vale, ¿queréis que cambiemos al siguiente tema que queríais? Teníais muchas ganas de hablar. El cole. Y sobre el cole. Sí. ¿Te parece, Aitana? A ver, cuéntanos cuál es tu asignatura favorita del cole. Las matemáticas. Uh-huh. Y clase de música. Muy bien. Y también... clase rítmica. Muy bien, vale, genial. ¿Por alguna razón en especial o porque lo disfrutas mucho? ¿O por qué? Porque lo disfruto mucho. Vale, genial, Aitana. Pues vamos con Liam. Liam, ¿nos quieres contar cuál es tu asignatura o asignaturas favoritas? ¿Hay más? Pues a mí me gusta educación física y el recreo porque es la hora más favorita del mundo mundial para mí. ¿Te lo pasas muy bien o qué? Me lo paso súper bien en educación física. Hasta yo soy de baloncesto. Muy bien, muchas gracias. Wow. Vamos con Mateo. Mateo, ¿nos quieres contar del cole qué asignaturas te gustan y disfrutas más? Sí, sí. ¿Cuáles te gustan? Ayer me fui al cole. ¿Y qué te gusta del cole? Hacer la tarea. ¿Las tareas? Wow. Y también los platos y a jugar. ¿Y el recreo? También. Y también me fui al comedor. Viejo, me fui al parque. Al comedor y al parque, muy sí, bien. Sí. Y viejo, yo soy la más caqueta. Fue el Mateo, fue la Alicia. Vale. Genial, Mateo. Muchas gracias. Bueno, peques. Teníamos un montón de temas que hablar. ¿Qué os parece? Bueno, como Liam y Aitana ya han decidido, vamos a darle a Mateo. Mateo, ¿quieres que hablemos del verano? ¿Te parece bien? Sí. Y de las cosas que nos gustan hacer en verano. Venga, ¿quieres sí. empezar, corazón? Sí. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en verano? Australia. Oh, ¿y la piscina te gusta? Sí. ¿Qué haces en la piscina? Ayer me fui a la piscina. Y tanto ese viejo papá va a limpiar en la piscina y viejo yo me voy a la piscina. ¿Y luego te tirarás tú a la piscina? Sí, todo. Muy bien. ¿Y te gusta ir en verano? Sí. Vale, genial. Muchas gracias. Vamos a pasar por aquí con Aitana. ¿Qué te gusta del verano? A ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ir a la piscina, ir al parque y ir con la gusana. ¡Esa! Oh, eso, ahí me gusta, sí, muy bien, con la gusana. Genial. Pues muchas gracias. ¿Y qué haces cuando vas a la piscina o al parque? Pues cuando voy a la piscina me tiro de bomba. Oh, ¡bomba! Genial. Muy bien. ¿Algo más nos quieres contar? Y en el parque... Como el que vamos en la gusar, escalo y por arriba Pues por arriba salto como una bomba. Súper bien. ¿Y eso te lo disfrutas? ¿Te gusta? Sí. Muy bien, Aitana. Pues vamos con Liam. Cuéntanos, Liam, ¿qué te gusta hacer en verano? Ahora que ya empieza el calorcito, ¿qué te gusta? A mí me gusta pues ir a la piscina, luego secarme y ir en camiseta cortísima. O sea que no tiene mangas, ¿entiendes? Mm-hmm. O sea que tú prefieres cuando hace calor. ¿Prefieres calor a frío? Prefiero calor que frío. Mi primo Tiago quiere calorcito. Muy bien. Vale, ¿nos quieres contar algo más, Lía? Bueno, sí. Pues que mi primo Tiago... Vale. Entonces, mi primo Tiago... Es que tengo un primo Tiago y una tía María y luego yo voy al cole con ellos dos y luego cuando hace frío a Tiago no le gusta y a mí tampoco, pero cuando hace un solazo terrible, un calor tremendo. Y luego mi primo Tiago no tiene ni frío ni tantísimo calor que se va a quemar. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Vamos con un poquito de música. Vale, me habéis dicho dos canciones. ¿Por cuál queréis empezar? Con La vida de carcelero. Esa no la tengo. Tengo Mariposita o Chipichapa. Mariposita. Venga, pues empezamos con Mariposita y si queréis podéis cantar, ¿vale? ¡Hurra! ¡Hola! Hay que afinar la voz, ¿eh? ¡Oh! ¡Que empieza! ¿La escucháis? Sí. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo, yo. Con las peques, qué canción tan chula. A ver, Liam, cuéntame cómo se llama esta canción. Esta canción se llama Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate. Muy bien. Oye, y Mateo, ¿esta canción de dónde sale? ¿De dónde sale esta canción? ¿La habías escuchado antes? Sí. ¿Dónde? En mi móvil. El móvil de mamá. Vale. ¿Y Aitana, tú la habías escuchado antes? Sí. ¿Dónde? Como en el cole los ponen esa canción. ¡Qué guay! Y tenemos otra canción, ¿verdad? Que habéis elegido las peques. ¿Queréis decir qué canción es? Chipi, chipi, chapa, chapa. Vale, ¿cuál es, Mateo? Dubi, dubi, daba, daba. Muy bien. Hola, pongo. Vale. A ver, vamos a escucharla. Ponla. Ponla. Esto es un temazo, ¿eh? Es increíble. Esto no iba ahora, pues. A tapar la calle, el programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, en Radio Topo, 101.8 de FM. ¿Cuándo son? Las 8 menos 10 casi. Y vamos a seguir, pero antes de que nos cuenten estas peques más cosas, tenemos una información muy importante que decir. Y es que queremos informaros de los partidos del Calderete. Nuestro equipo tan querido de fútbol, que va a jugar también este fin de semana. Así que animaos y venid a ver al Calderete. Os cuento, el equipo de Alevines va a jugar el viernes a las 7 en Tauste. Y el equipo de infantiles va a jugar el sábado a las 9 en el Alberto Maestro contra el equipo Romareda, así que no os lo perdáis y veniros a ver al Calderete. ¿Cómo es? Calderete, Calderete, Calderete, Calderete, Calderete, Calderete. Vamos, Calderete. Muy bien, vamos, Calderete. Mucho ánimo y mucha suerte. Muchísima suerte. Tenemos un ratito más para hablar. ¿Qué os parece? ¿Queréis contarme algo sobre, porque me habéis dicho que teníais muchas ganas de hablar, sobre vuestras comidas favoritas? ¡Wow! A ver, qué mazo. Mateo, ¿quieres contarnos cuáles son tus comidas favoritas? ¿No? Es que Mateo, estás cansado, ¿verdad, corazón? Vale, pues igual vamos a dejar a Mateo que descanse y que nos cuente. Liam, ¿quieres contarnos qué comidas te gustan? Quiero manzana. Sí. Espera, Mateo, ahora nos dices qué nos quieres contar, ¿vale? Liam, cuéntanos. Pues a mí me gusta la pizza. ¡Oh! muchísimo de queso y tocino, digo, y salami. Y con verdura, ¿no? ¿Le echarás verdura a la pizza o no? No. ¡No! No, porque a mí me encanta la pizza sin verduras. Vale, genial. ¿Y qué más cosas te gustan? El pan nieve, que es como un rollo, y el pan normal, que es un rollo. Genial, no lo he probado, pero suena rico. ¿Y el pan suave? ¿Lo conocéis? No, yo no. ¿Sabes? Yo no lo conozco. Explícanos. Yo, pues es un pan que lo compran en una bolsa en Mercadona, en la Mercadona. En el supermercado. En la Mercadona. En el super, vale. Muy bien, ¿y no lo recomiendas para comer? ¿Está rico? Está súper rico. Además tenéis que por... Además hay una bolsa que está en la sala final, que hay una bolsa grandísima y tiene tres panes y los puedes comprar todos los días cuando se te acabe ese. Vale, genial, Liam. Muchas gracias por compartir tus comidas favoritas. Vamos con Aitana. Cuéntanos, ¿qué te gusta? A ver, ¿de comidas? Los macarrones, los espaguetis con queso. ¡Wow! Me encanta. ¡Qué rico! Y una manzana. ¡Wow! Las manzanas son buenísimas. Es que la fruta es muy importante, ¿verdad? Y las uvas, y la naranja, y el... ¿Y qué más? El papaguaque y el plátano. Genial, pues muchas gracias. Vamos ya a llegar al final de este maravilloso programa. Así que, ¿qué os parece si nos despedimos de nuestras oyentes? ¿Queréis dedicarle unas palabras a alguien especial? Sí. Venga, vamos a empezar. Aitana, cuéntanos, ¿a quién quieres decirle? A mi yayo. ¿Y qué quieres decirle? ¿Le mandas un beso? Adiós. ¿Le mandas un besito? A ver. ¡Mua! Gracias, Aitana. Mateo, ¿quieres despedirte y mandar un beso? ¿A quién? Gracias, ¿a quién le mandas Mateo. Ese beso, Mateo? ¿Para quién es ese beso? Para mamá, para papá y para Chloe. Gracias. Cookie. Estáis haciendo un esfuerzo muy grande, peques. Muchas gracias. ¿Y Liam, quieres despedirte? Sí. Sí. Venga, ¿a quién se lo dedicas? A mi mamá y a Val. Vale, ¿le quieres mandar un beso? Bueno. Gracias, Liam. Si queréis, podemos... ¿Alguien le quiere dedicar otro mensaje a otra persona? Ruth, ¿te apetece? ¿Sara? Bueno. Aprovecha, que nos queda un poco de tiempo. Le mando un beso a mi madre y a mis hermanos. Vivan las mamás. Gracias, Ruth. Pues mira, yo también le quiero mandar un besico a una persona que quiero mucho, y es a mi amiga Carmen, que ha tenido un día un poco, bueno, unos días un poco malos, y le mando un abrazo súper grande y mucho ánimo. Un abrazo a Carmen. Y bueno, yo también le voy a mandar un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y, por supuesto, a mi madre, que la quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Chao. Y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Hasta juego! ¡Ay!